problema, pero tampoco solución. No se abre ninguna puerta, estás desesperado. ¡Desesperado! Pero quizás sea mejor morir pataleando. ¡Fuerza contra el sistema! ¡Fuerza contra el sistema! ¡Fuerza contra el sistema! Ha resultado ser mentira. Mentira. Cosechando derrotas y fracasos en la vida. Tu vida. Los colegas se han pasado al bando contrario, diciendo que han madurado. Elimina esos bastardos. Fuerza contra el sistema. Fuerza contra el sistema. Fuerza contra el sistema. Estás en la calle tirado. Tirado. Y muchos son los problemas.